10 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Ya les decíamos en el arranque de la mañana de este viernes que hoy nos íbamos a centrar sobre todo en el Día del Turismo, cita, celebración a nivel mundial en este próximo 27 de septiembre. El próximo domingo es cuando se conmemora y en ese sentido, bueno, pues hay distintos actos que, por supuesto, se organizan desde las distintas administraciones, en los diferentes municipios. Ya hemos venido comentando algunas de las actividades programadas para este fin de semana, en concreto en nuestra población, y de ello vamos a hablarles, además de otra serie de apuntes, proyectos de cara al futuro, por ejemplo, en este ámbito, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de este área de turismo, José Manuel Fernández Rivera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. José Manuel, que además te encuentras en Cádiz. Si te parece, comenzamos por ahí porque, acabáis de participar en el acto que ha organizado la Diputación de Cádiz en torno a este Día Mundial del Turismo, con la entrega de una distinción, por ejemplo, en este caso ha sido a la empresa Genatur. Coincidiendo, como decimos, con el Día Mundial del Turismo, un poco el acto principal organizado ahí desde Diputación, ¿no? Sí, la verdad que hemos venido a acompañar a la presidenta, que nos invitó para darle este gran homenaje a esta empresa de turismo rural de la provincia de Cádiz, como es Genatur, y muy contento de haberlo acompañado en este día tan importante. Lo cierto es que, por parte de todas las administraciones se pone especial énfasis en esta celebración, por lo que además supone el turismo, y se intenta que además se refuerce en ese sentido para la industria, para lo que es la actividad económica, que hablar, ¿no?, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y todos los municipios intentando trabajar en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a través del turismo pues se potencia todo y este es uno de los importantes trabajos que se tienen que realizar. Si te parece, por ejemplo, nos quedamos con las actividades que habéis organizado por parte de la Delegación de Turismo en el caso de Ubrique. Lo anticipamos en cualquier caso, pero si te parece, recordamos, porque hay una serie de rutas, ¿no?, sobre todo, citas que se centran en la jornada de mañana sábado y también el domingo, ¿no? Sí, la verdad es que son dos rutas importantes que tenemos este fin de semana para conmemorar este Día Mundial del Turismo, y las dos rutas pues esperemos que tengan una aceptación bastante grande. Según tengo información, la del domingo está totalmente completa y la del sábado me parece que son 10 plazas las que quedan actualmente disponibles. Por ejemplo, en el caso de el sábado se realizará una ruta contada por los miradores. Sí, esta es la ruta que actualmente hay 10 plazas disponibles, una ruta por todos los miradores de la localidad, y entonces pues se le da esa visión a tantas personas que desean saber a través de la empresa Caminae pues los distintos miradores de nuestra localidad. Además se trata de disfrutar, ¿no?, de lo que son esas vistas panorámicas, pero además va a ser un acto dinamizado con cuentos, leyendas, juegos, o sea que no va a ser solo hacer un poco de senderismo, podemos decir, sino que además con ese añadido cultural, ¿no? Sí, claro, la empresa Caminae pues se encarga de contarle unos cuentos y demás mediante se va realizando esa visita, y así pues más amena y a la gente pues se entera al fin y al cabo de todo lo que corresponde con estos grandes miradores que tenemos en la localidad. Eso será mañana sábado, el domingo, ruta por la sierra de Ubrique, ¿no? Sí, esa es algo más complicada, tiene que estar uno un poco más preparado para esa gran ruta, una ruta que creo, si no me equivoco, de duración es de 4 horas y media y de nivel un poco alto, y por lo que me comentaban esta mañana desde la oficina de turismo, pues estaba totalmente completa. También pues a través de la empresa Caminae pues colabora y trabaja con nosotros para que la ruta sea pues mucho más amena y sobre todo la explicación a través de cuentos y demás sobre este tipo de ruta que se va a realizar. En ese caso unas 4 horas y media lo que va a durar el domingo, desde las 9:30 partirá desde la plaza del ayuntamiento. En este sentido, bueno, pues ya no hay plazas, ¿no? No, la del domingo está totalmente completo, eran 50 plazas por cada ruta y ha tenido una aceptación bastante grande, que esperemos que la del sábado con las 10 plazas estas que quedan pendientes se complete a lo largo del día. ¿Otras 50, por tanto, el sábado o más? Sí, otras 50 son las que teníamos comprometidas para que la ruta, y en este caso con ellos como guía, pues se pueda aceptar y realizar correctamente. Recordemos que para mañana sábado, y sobre todo como hay esas 10 plazas todavía disponibles, las personas que puedan estar interesadas, bueno, pues va a partir a las 10:30 esa ruta por los miradores, desde el ayuntamiento, ¿no? Sí, sale de la plaza del ayuntamiento y a raíz de ahí pues irán disfrutando, como he dicho anteriormente. Además, se trata de una ruta para todos los públicos, 3 horas, y por tanto, bueno, pues porque se trata de una dificultad baja, ¿no? Sí, esta es una dificultad más amena y más baja para que todos los públicos, todas las personas de la localidad pues puedan estar en ella. Bueno, pues ya decimos eso en torno a lo que es el Día del Turismo, la conmemoración desde nuestra localidad, y hay otra serie de iniciativas que se ponen en marcha, como por ejemplo la visita gratuita, ¿no? Sí, es un fin de semana pues de puertas abiertas, de cara a que todas las personas de la comarca y de la propia localidad que quieran visitar tanto el San Juan de Letrán, el Museo de la Piel y el Yacimiento de Curi, pues puedan disfrutar de estas actividades y sobre todo pues que vean en sí el patrimonio tan importante como es el que tenemos en Ubrique. En el caso de los ubriqueños no tienen que pagar, lo recordamos, ¿no? Bueno, pues o en todo caso un precio simbólico en algún caso, pero no tiene que pagar absolutamente nadie. Son jornadas de puertas abiertas para que todo el mundo pueda disfrutar sin tener coste ninguno. No, pero me refiero habitualmente, ¿no? Que no suele haber... Habitualmente no, los ciudadanos de Ubrique, pues, en el yacimiento, pues me parece que es un precio simbólico de 1 euro y en el resto, pues, creo que es totalmente igual. Y sí que, bueno, pues sería además una iniciativa importante para los turistas que lleguen de fuera, no tendrían que pagar tampoco. Claro, eso es lo más importante para darle la relevancia que tiene estos museos y el gran yacimiento que tenemos. Si te parece, José Manuel, hablamos de proyectos de futuro dentro de lo que es el área de turismo. Pues proyectos de futuro, pues sobre todo es centrarnos más y aumentar muchísimo más lo que es el yacimiento, que tenemos que darle un aumento considerable, igual que al Museo de la Piel y a lo que es al San Juan de Letrán. Y después pues, potenciar muchísimo más con un proyecto que estamos aún todavía encauzando, que es el tema de los miradores, que queremos darle una relevancia más importante, y algunos proyectitos más que todavía no lo podemos avanzar en sí porque no lo tenemos todavía totalmente terminado. Esperemos que ahora a lo largo de octubre, cuando haya algo más de tranquilidad, pues empecemos a trabajar fuerte para aumentar el turismo en la localidad. Turismo que en el caso de nuestra población puede estar ligado al senderismo, a actividades de naturaleza, pero también a la industria de la piel, ¿no? Claro, tenemos varios proyectos en sí, vamos a ver cuál es el encauzamiento que le vamos a dar, y pues entonces una vez que tengamos ya solicitaremos una mañana con ustedes y le propondremos a toda la localidad por dónde va a ir la visión turística que queremos darle a Ubrique. Bueno, pues eso, como decimos, de cara al futuro también en torno a lo que es el ámbito turístico. Incluso, por ejemplo, se hablaba, hay una serie de proyectos que desde el pasado también se venía hablando de ellos, como un parking para caravanas, pero nos comentaba ayer, por ejemplo, pues en este caso el delegado de obra, que se están viendo otra serie de alternativas a lo que podría ser la plaza de Las Palmeras, ¿no?, como ubicación. Sí, el compañero pues está viendo otro tipo de ubicación, porque él cree que no es el sitio idóneo, y una vez que pues que lo culmine, pues ya también lo comunicaremos para darle más realce a tantas personas con caravana que suelen llegar a Ubrique. Es otro enfoque, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito turístico. Y bueno, me imagino que intentar aunar el mayor número posible de iniciativas, todo lo que vaya sumando para atraer, como decimos, y hacer de la industria turística pues otra actividad importante para Ubrique, ¿no? Claro, sabemos que el foco más importante turísticamente de la localidad es la marroquinería en sí. Queremos darle una vuelta también importante a lo que es la marroquinería, y espero que tenemos que darle más relevancia pues a los museos y senderos y rutas y demás que se pueden realizar en toda lo que es nuestra sierra y aquí la localidad, y entonces pues a raíz de ahí pues estamos con los proyectos para poder combinarlo lo antes posible y empezar a trabajar con ellos. Pues nosotros que seguiremos, por supuesto, la información que se vaya generando también en ese sentido. Hoy queríamos sobre todo recordar las citas programadas este fin de semana con motivo del Día Mundial del Turismo. José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes y buenos días.